Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Gracias a todos por acompañarnos, por sumarse a este directo. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya todas las preguntitas en el chat en directo que ya está disponible. Y el día de hoy les quiero contar un poquitito, tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Mari José Villamarín, quien nos hablará sobre la próxima plaga que azotará el mundo. Aquí voy a darle entonces la bienvenida a Mari José. Mari José, gracias por acompañarnos. Gracias, Fairuti. Gracias a todos desde el otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias a ti. Qué gusto enorme. Mari José, cuéntanos un poco qué es lo que viene cuando hablamos de la próxima plaga. Bueno, como no se puede hablar totalmente en un solo programa de muchos acontecimientos que a lo largo de mi vida, porque voy a hablar de mí, ni profecías ni nada, sino de aquello que yo he vivido o he visto, ¿vale? Entonces, como digo, en un solo programa es muy difícil de explicar todo. Entonces he planteado hacerlo ahora. ¿Qué es las plagas? No es para dar miedo, sino es para prevenir, ¿eh? Todo lo que ha ocurrido a lo largo del 2020 en adelante ha sido paulatino, pero no era algo aislado. Se veía, se intuía que algo iba a pasar. Y aquellos que hablaban de que iba a pasar algo, no se les escuchó. Si se escucha, si se orienta uno, si trata de ver, si trata de discernir, a veces llegamos a conclusiones que nos llaman la atención, pero vuelvo a repetir, no para dar miedo, sino para prevenir. Cuando yo hablaba de la guerra que viene, que vi los números 2025, y ojalá, como siempre digo, ojalá no se dé, también vi plagas, pero lo que hemos pasado en el 2020, 2021, 2022, y se está paulatinamente siguiendo por todo las derivaciones de lo que ya sabemos, de pinchazos, etcétera, que está habiendo muchísimas patologías, todo esto no ha terminado, porque es como la puntita del iceberg de lo que quieren, de lo que están preparando, de lo que ya han preparado. ¿Quiénes están detrás de todos los gobiernos? Nos mienten y nos preparan para que no sepamos la realidad, para que estemos metidos, imbuidos en una sociedad aletargada y muy adormecida. Es la palabra más suave que puedo decir. Porque sí, cada uno vive su vida. Y cada uno plantea sus problemas, sus vicisitudes, y está ahí. Pero el globo terráqueo nos alberga a todos. O como dicen en chamanismo, la Pachamama, la Madre Tierra, es la gran madre que nos alberga a todos. Y que alberga a todos los países. Seamos de donde seamos, y estemos donde estemos, y tengamos la lengua que tengamos. Porque al final, da igual el color, ni en la distancia. Todo se está dando para todos. Unos lo viven de una manera y otros lo están viviendo de otra. ¿A qué me refiero de una pandemia? A enfermedades. Porque todo, no es porque sí, se está preparando. Y voy a referirme a unas visiones que tuve yo hace tiempo. Ya hablaba de todo esto, no se me hacía caso, como a tantos, porque ¿quién va a pensar que va a pasar esto? Pero yo sentí la necesidad de comunicarlo. Me lo pidieron de alguna manera. Si tú quieres, María José. Bien. Este es el tiempo. Y no está de más, porque ya hemos pasado una franja bastante crítica. Entonces podemos hacernos entender de lo que quieren preparar. Cuando venga la guerra, y ojalá, digo de nuevo, ojalá que no, también van a plantear para que suframos nuevas enfermedades. Y voy a orientarme hacia lo que yo vi. Recuerdo que eran los años venideros, no sabía qué año porque no lo veía, pero yo me encontraba en la zona donde yo vivo, en otra urbe más grande, y las personas que yo me encontraba eran muchas menos de las que habitualmente están. El número de población había disminuido. Y yo me encontré con una mujer joven, una mamá, que venía chillando por la calle y veía ronchas negras, oscuras, rojas, con pus, y la piel se le abría. Quiero detallarlo porque yo creo que nos va a poder dar índices de lo que puede pasar. Entonces yo me acerqué a ella, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque había más gente como ella. Y oí una voz, no la toques, no la toques. Y ella gritaba de dolor, porque tenía dolor. Entonces cogí un palo largo y lo envolví en una especie de sábana o de pañuelo blanco. Y le dije, coge de aquí, te voy a llevar a un lugar donde te curarán. Y lo siguiente que vi, en una misma escena, pero como si fuera acelerado en el tiempo, era que la carne se le abría y su mente se trastornaba totalmente y empezaba a gritar y a querer agredirme, y se mordía la misma carne o a quien encontraba en el camino. Quiero decir que esta patología o estas enfermedades, que no sé cómo se van a llamar, son muy contagiosas, van a ser muy contagiosas, y vuelvo a repetir, ojalá no se dé nada. Y aquellos que lo quieran hacer, piensen varias veces en qué es lo que van a echar al aire, o al agua, o al mar, o a la tierra. Porque eso no va a tener remedio. Y se va a ir expandiendo por el aire. ¿Que todo es a la vez? Sí. ¿Por qué? Porque quieren, y lo vuelvo a repetir, una reducción masiva de la población mundial. Y esto empezará en Europa, pero se extenderá por todo el mundo, poco a poco. Sudamérica, Norteamérica quizás no tengan la guerra que tienen, que van a tener aquí en Europa, pero sí enfermedades, sí caos y sobre todo movimientos de la tierra y el mar. Y repito otra vez, lo que yo vi que caía en el mar, llámale bombas, misiles, cosas que ya no conocemos porque han avanzado mucho en la tecnología, el mar devorará la tierra. Es como si se aceleraran los acontecimientos. Si la tierra fuera en un formato, poco a poco, porque sus leyes cósmicas son así, pero el hombre acelera aún más, y lo vemos con el cambio de clima que dicen que hay y que no es verdad. Y están utilizando esa tecnología para hacer esos cambios. Aquí llueve, aquí no llueve, aquí hay tormentas, aquí hay sequía. Ya me entendéis. Entonces, ¿cómo prepararnos para todo esto? con cosas naturales. Buscar, porque la ciencia no va a poder ayudar. Se les van a morir muchísima gente en los hospitales y en las calles. No solamente por las bombas, sino que a la vez por las enfermedades. Y una de esas era la que yo veía, cómo se abría la carne y la gente se trastornaba porque entraba en el cerebro. Y vuelvo a decir, ojalá no sea así. Muchos me escribís y por eso he querido hacer esta segunda parte, porque estáis atemorizados. Y me decís, ¿cómo puedo hablar de todo esto tan terrible? Que quiero dar miedo. Pero si lo veis tan claro, y encima, gente que no conoces de nada, te escriben y te dicen, ¿cómo sabes eso? Porque mi país, porque tal persona, porque estoy en las fuerzas, tal. Sabemos que puede pasar eso. Entonces, ¿la evidencia para qué sirve? ¿Los sueños premonitorios para qué sirven? ¿Las profecías para qué sirven? Para avisar. ¿No es así? Entonces, mejor prepararnos que no luego lamentarnos. Y si estamos preparados y pasa, al menos que unidos cada vez más gente podamos evitar muchas secuelas que quieren hacer con nosotros. María José, ¿qué papel desempeñan las tecnologías emergentes para estos eventos globales que son parcialmente devastadores o potencialmente devastadores, diríamos? ¿A qué te refieres concretamente, Fairud? Bueno, creo que estamos en un momento donde la tecnología va mucho más rápido de lo que pensábamos. Sí, ¿Esto sí. va a influir de alguna manera directa? Sí, y de hecho está influyendo. Nos dicen que la gente no ha llegado a la luna, nos han mentido, hicieron paripé, nos mintieron porque era una película, y eso todos lo sabemos después de Dubri. Y tantas cosas. Entonces, nuestra tecnología, entre comillas, social, mundial, es como si estuviéramos en un 3 y ellos estuvieran en un 10. Fijaros la diferencia. En todo, desde la sanidad hasta los medios informativos, tecnológicos, en todo. En todos los estamentos mundiales. Nos lo ocultan tantas cosas, nos mienten tanto, tanto. Poquito a poco va saliendo la verdad. La gente que se va informando, cada vez va viendo menos la televisión, muchas personas se dan cuenta que todos cuentan lo mismo. Entonces van buscando. Es verdad que en YouTube o en muchas plataformas, pues bueno, hay de todo. Pero vamos discerniendo y vamos enlazando y nos encontramos con informaciones que nos llaman mucho la atención. Entonces, yo no conozco esas tecnologías, pero sí he soñado con ellas. Y me ha llamado mucho la atención. Hablan de la inteligencia artificial. Van por encima de nosotros, muy por encima. A estas alturas, amigos míos, no habría Alzheimer, no habría cánceres, no había ninguna patología, pero las están incrementando y con los pinchazos se han incrementado muchísimo. Yo no me lo estoy inventando. Lo vemos y cada vez vemos más médicos, biólogos, científicos que están abriendo su alma, se están exponiendo para contarnos lo que están viendo. Es que nadie sabe lo que hay. Sí se sabe. Hay microscopios potentísimos, igual que telescopios potentísimos, y verdad que no nos cuentan lo que hay fuera. Nos enredan con cosas que nos hacen mirar hacia otro lado para que no veamos la realidad de lo que están creando. Están hablando todo el rato, y ya no lo digo yo, que cuando lo empecé a decir me llamaban de todo, pero es que ya los propios países, los propios líderes de los países están diciendo que va a haber una confrontación con Rusia, que va a haber guerra, que hay que armarse hasta los dientes porque Rusia, Rusia y Rusia. Son estratagemas para meternos en todo ello. Pero nos mienten tanto que no nos dejan ver la realidad de todo. Y el orden mundial ya está establecido hace mucho tiempo. La guerra, en cierto modo, ya está establecida aquí, aquí, aquí, aquí, hasta que se haga total. Porque Oriente Medio no va a parar. Mirar todos los miles y miles de muertos que hay. Nadie está haciendo nada. Nadie. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Mirar para otro lado? Si nosotros, la población de cada país, de cada nación, de cada continente, no miramos de frente a todas estas locuras y sin sentido, estamos abocados a padecer todo lo que quieren hacer con nosotros. El orden mundial está, la guerra está. ¿Qué hace falta? ¿Que salga volando un misil o una bomba atómica? Porque fijaros lo que barrería, lo que haría. Y eso que trae también muchas secuelas, muchas enfermedades. Y me voy a orientar hacia atrás. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? De repente apareció la gripe mal llamada española. Pero se sabe ya que esas élites corruptas, psicópatas, crearon un virus. Lo inocularon en los propios soldados, que sabían, los que vivirían, que volverían a casa e infectarían a sus familias. Porque querían diezmar la población. Muchísimos millones. Pero si ahora se produce todo eso, no son muchísimos millones, son triplemente millones y millones y millones. Porque entre la guerra y las enfermedades, y concretamente esta que vi en mi visión, que fue muy real, no fue un sueño, fue muy real. La gente caía, se desplomaba y no se podía hacer nada. Entonces, ellos tienen un propósito y es acabar con la población, la mayor parte de la población. Lo repito, no van a ser unos cientos ni 200 millones, van a ser muchos. Y ello ya lo tienen planificado desde hace muchísimo tiempo. Grandes videntes lo decían, pero yo hablo de mis experiencias y puedo decir que esos videntes tenían razón, que nos están abocando a todo esto. Mari José, ¿qué tipo de cambios en la mentalidad individual y colectiva crees que son necesarios para todos estos desafíos que nos estás comentando o compartiendo el día de hoy? Mira, la anterior vez dije que si no cambiamos nosotros, poco más podemos hacer. Sí, es verdad que muchísima gente ya se está despertando, está viendo la realidad entre bambalinas, pero la inmensa mayoría no. No, porque no hay cambios. Alguien me decía, tanto en Francia como Italia, como en Alemania, que hablaban con sus compatriotas y se daban cuenta de que seguían su rol mental igual. Cuando yo les decía hace mucho tiempo, por ejemplo, que Suecia, Finlandia, iban a entrar en la OTAN, y que se iban a involucrar en todo este desastre bélico, cuando son países neutrales o han sido hasta ahora, me decía, no, María José, es imposible. Le dije, ojalá me equivoqué. Todo eso que genera que la gente se despierte, ¿por qué entramos en conflicto? Porque, como sabéis, la OTAN no es europea. Es de alguien que está detrás, sí, aparentemente Norteamérica, porque ella no ha entrado en un conflicto bélico nunca. Sí, participó, pero no entró directamente. Entonces se crean las guerras para diezmar a la población y para llevarlas a un caos y miedos para someterlas. Y si hay enfermedades, se someten mucho más rápido. ¿Qué ocurrirá si es que ocurre esa guerra, esa confrontación europea, que va a salpicar a Estados Unidos también y a otras naciones? ¿Qué ocurrirá cuando esas enfermedades se extiendan? La gente baja la guardia. Y en vez de coger poder y decir, no, no nos van a avasallar, no, no nos van a gobernar, nosotros somos más fuertes. ¿Vamos a quedarnos así? Y vamos a decir que sí a todo. Y los que queden serán manipulados como esclavos, como lo que me enseñaron a mí en esa gran asamblea de ellos, en las que decían de todo. Nosotros somos inmortales, nosotros somos los gobernantes, nosotros debemos demandar a esos que son ganado, poco menos que cucarachas. No podemos permitir que nos hablen así, que nos tengan como ganado. Aquí ya se está intentando controlar, es un gallinero. Cuatro gallinas, ¿y por qué y para qué nos van a mandar que cultivemos o no? Control, control, control. Yo tengo la esperanza de que si ocurre algo fuerte, porque lo voy viendo, las personas se van a despertar aún más y van a tomar unas decisiones en las que ellos no van a ganar. Eso es lo que me da mayor esperanza. ¿Qué es lo que puede detener todo esto? Las profecías decían que caerán fuegos del cielo. ¿Qué puede ser eso? En mis visiones veía como meteoritos gigantes que caían en el mar, en la tierra, y paralizaban sí o sí la guerra. Podemos verlo como unos designios de Dios, de la divinidad, porque hay energías que no podemos controlar y no podemos saber, aunque lo pretendamos. Estamos en una evolución todavía en la humanidad que todavía no podemos comprender muchas cosas, por muy prepotentes que nos sintamos y que queramos saber todo. Pero eso es lo que va a detener la guerra. Aparte, el cíclico del planeta, llamamos X o cóbulos, ajenjo, lo que sea, también lo vi. Porque pasa cada 26.000 años, dando la vueltita cíclica. Y muy cerca digo millones y millones de kilómetros cerca de nosotros, porque si no nos barrería. Pero eso también hará que el eje de la Tierra cambie. Es cíclico. Entonces, todo eso va a ayudarnos a comprender que la guerra debe de parar sí o sí, y los que quieren ayudarse los unos a los otros. Aun cuando no haya luz o cuando se caiga todo. Pero el poder que tiene el ser humano también es que se reinventa. Y en circunstancias muy duras, las personas toman un poder muy grande y hacen cosas que ni siquiera ellos podían pensar. Somos tan poderosos, tan maravillosos, que sí, podemos generar cosas terribles, como lo que estoy describiendo, pero también situaciones de amor, de ayuda, de compañerismo. Y eso es con lo que me quedo. Marijose, ¿me escuchas bien ahí? Sí, es que ha saltado mi gata. Está siempre alrededor. Necesita ser la princesa. Ella tiene que estar ahí. Está detrás de mí. Te pregunto, ¿cómo pueden las personas mantener la esperanza y la resiliencia en tiempos de incertidumbre? Mira, la gran herramienta, y lo decía el Padre Pío, y con eso no me considero religiosa, es la oración, la meditación. La fuerza que cada uno tiene en ese reservorio que es su ser. Sin esa fuerza estamos perdidos. ¿Qué es lo que mueve el mundo? ¿Qué es lo que le hace crecer? ¿Qué es lo que le da poder? El amor, ¿no? El amor lleva unas consecuencias también. Creación, compasión, perdón. Si después de toda la devastación empezamos a odiarnos porque tú me hiciste, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que están creando en Israel, Gaza? El odio. Tú me hiciste, tú lo pagas, tú haces, yo te doy. O sea, es la ley de la confrontación. Divide y vencerás, ¿verdad? Bueno, el poder que tenemos es ese amor incondicional, el perdón, la compasión, el hermanamiento. Si tenemos esas fuerzas, ellos no pueden con nosotros, no podrán nunca, hasta que no nos demos cuenta de eso. Pero hablo en general, porque sí hay muchos seres hermosos que hacen unas grandes labores, grandes, grandes labores. Y además no los conocemos, pero están ahí y están ayudando a esta humanidad. Pero hasta que no seamos uno solo, un pueblo solo, ¿qué es un pueblo solo? Toda la humanidad. Porque al final, entre tantas diferencias que quieren hacernos creer que los del sur no son iguales que los del norte y crean conflictos constantemente con enfrentamientos provocados, porque todo está provocado, no por los pueblos ni la gente humilde que trabaja y quiere sacar a su familia adelante, sino por estos poderosos psicópatas que solo quieren dividirnos para manejarnos y crear guerra tras guerra donde ellos ganen y nos manejen a su antojo y luego nos digan, no, después de esto vamos a hacer esto, provoco el mal y luego te digo que te voy a ayudar. Tenemos que despertarnos, ha habido tantas confrontaciones a lo largo de la humanidad que ya es hora de despertarnos y ver cómo nos manejan. Para ellos no existen las naciones, para ellos existen la globalización, pero lo han hecho creer muy bien. Sí, y lo peor para Europa es la Unión Europea, porque no nos ha servido, nos han manejado desde todos los ángulos, desde la economía, la política, la religión, las rivalidades, todo. Aquí en España la están destruyendo la economía. Están destruyendo las creencias, invasiones, y no hablo de personas que vienen a trabajar, que las hay maravillosas, como nuestros antepasados, mis abuelos y más allá han ido a Sudamérica a trabajar, o a Alemania, Suiza, etc. No hablo de eso, hablo de cientos y miles de soldados, entre comillas, delincuentes, entre comillas, que vienen de todas partes de África y de otros lugares para crear conflicto. Y aquí ya lo está viendo de todo, de todo. Entonces es alterar todo. crear psicosis, tener miedo. Fijaros lo que ha pasado después de la pandemia. La gente tenía miedo hasta de tocarse. Si somos conscientes, ¿qué es lo mejor para el ser humano? Cuando estás mal, abrazarte, decirte cosas buenas, que eso es lo han impedido en los hospitales y en los geriátricos. Lo han hecho muy bien. No dejemos que nos engañen otra vez, por favor. ¿Hemos aprendido o no esta lección? ¿Nos van a seguir engañando? ¿Nos van a usar? Aquellos que estén ya preparados, porque sé que hay muchas tropas ya en distintos lugares para saltar ya la confrontación, falta esto. Qué hermoso sería que todos se pusieran las armas y se fueran a su casa. Todos. De un lado, del otro, de arriba, de abajo. Eso sí que sería un gran despertar, porque entonces no nos manipularían. No podrían con nosotros, que somos millones. Y no sobramos nadie. Hay kilómetros y kilómetros en todo el mundo desérticos. Y España es pequeña. Y yo voy por Cuenca, Soria, Toledo. Kilómetros baldíos. No hay nadie. China, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Que no os lo creáis. No os lo creáis. Nos mienten en todo. Entonces, ¿en quién confiar? En nosotros. En nosotros. Solo en nosotros. No sé si querías preguntarme algo, Fairuz. Muchas gracias, Mari José, por esta información. Si te parece, vamos con las preguntitas del chat, que hay muchas en relación a esto que estás conversando. Pero antes quiero que por favor nos cuentes sobre tus consultas privadas. Bien, como en otra ocasión comenté, las consultas privadas son de evidencia. También utilizo un tarot medieval, antiquísimo, que es como una ventanita para ayudarme a discernir lo que yo veo. Siempre les digo a los que me preguntan que se orienten primero. Es importantísimo la orientación cuando haya una consulta. Yo me oriento a mis guías y interiormente digo, Dios mío, que me ayuden a discernir, a ver mejor, para ayudar a esta persona en lo que yo pueda, porque todos tenemos nuestros límites. ¿Eh? Dios está en todo, está en cada uno de nosotros, pero a veces podemos ver más allá y a veces se pone como una nube, porque no es adecuado que esa persona sepa ciertas cosas. Pero sí es una orientación y en general ayuda. Muchas gracias, Mari José, por compartirlo. Les recuerdo a todos que aquí debajo en la dirección, en los enlaces de contacto, perdón, van a tener todos los enlaces justamente para que se puedan comunicar con Mari José. Vamos a ir con las preguntitas que están muy interesantes. Primero, quiero hacer una de Mabel desde La Paz, que ella nos pregunta o nos cuenta, ¿por qué el incremento de tantos desastres de enfermedades a nivel mundial? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nivel espiritual para que disminuya tanto sufrimiento en la humanidad? Estamos en una época que ya está descrita desde hace más de 2000 años. En la Biblia se le llama el Apocalipsis. Yo antes me asustaba, pero después de todo lo que veía, digo, bueno, llamémosle como queramos llamarle, es una época en la que estamos para aprender y discernir, es muy importante. Es una época en la que o nos vamos a un lado o nos vamos al otro. No podemos estar ahí en una tibieza, que hay mucha gente que dice, no, a mí lo que me digan, no. ¿Cómo podemos evitarlo? He dicho antes, despertándonos, creando nuestro poder, sacándolo fuera, aunándonos con la gente que tenemos alrededor y no confiar hoy en día en los que nos dirigen. Más adelante habrá gente valerosa sabia que podrá dirigir los países y las comunidades, pero todavía no. Tenemos que franquear todo este desnivel energético que estamos viviendo. Y no es un castigo, es una manera también de crecer. Por eso han venido millones y millones de almas en este tiempo, para crecer internamente, aunque no se den cuenta, tanto si se quedan como si se van, porque yo vi millones de seres que partían, que dejaban sus cuerpos, y ninguno sale abandonado, nadie está abandonado. Y millones de seres de luz, llamémosle ángeles o como queráis, que venían a rescatar, no hay sufrimiento ahí. Entonces, los que queremos, los que queden, es importante también tener esta conciencia de unión para que todo poco a poco se vaya equilibrando. Y solo, y vuelvo a repetir, solo la compasión, el amor, la unión nos hará más fuertes. Pero todavía, después de que pase todo eso, todavía la gente seguirá creyendo en estos líderes, porque van a ir cambiando, pero no la intencionalidad, porque hasta el último momento van a querer manejarnos. Mirar todo lo que ocurre alrededor del mundo. Cada vez tenemos más historias rocambolescas, más tenebrosas, más duras, pero tenemos que fraguar dentro, no solo en nuestra personalidad, nuestro enfoque interno, sino a transmitirlo a los demás, transmitir bondad, transmitir alegría. No por eso vamos a estar metidos en casa y sufriendo y decir, ay, no, no. Una cosa es no querer ver y otra cosa es viéndolo, preparándote, pero también siendo alegre. Antes me decías, qué bonito el azul. Si hablo de cosas tristes, ¿por qué me voy a poner triste? ¿Por qué voy a abandonarme? ¿Por qué voy a dejar de trabajar si es lo que más me encanta? Y encerrarme o irme a la montaña. No, tenemos que seguir viviendo y sacar lo mejor de nosotros. Lo mejor. Porque llevamos al gran ser que nos creó. Y es lo que ellos no quieren que saquemos. Nuestra potencialidad espiritual. No hablo de creencias, no hablo de religiones, sino porque somos seres espirituales. Y esa es la fuerza que nos va a impulsar a salir adelante de todo esto. Porque también vi miles de personas, millones de personas en todo el mundo, autoinfringiéndose por no ver todo lo que venía y muriendo por suicidios, etc. Es muy drástico lo que digo, pero es mejor verlo para poder evitar tantas cosas, porque se pueden evitar. Si alguien te dice, dentro de unos kilómetros está habiendo una caravana y se han chocado 4 coches, no vayas por ahí porque se está derrumbando el suelo, ¿te lo puedes creer o no? Pero vamos a evitarlo. Voy a coger otra carretera. Voy a prepararme. Viene la nieve, viene una luz. Me voy a preparar en mi casa con alimentos. ¿No es mejor eso? Pero estar también cómodos, estar bien en nosotros y pensar, ellos son pocos, nosotros somos millones y podemos salir adelante. Mari José, gracias por responder. Marisela Tapia nos dice, cuando dices millones de seres, ¿a qué te refieres? ¿Muertes masivas? Porque sí. A diario parten millones de personas. Millones, me refiero a muchos millones, más de 300 millones, en un solo momento. Y vuelvo a repetir, por bombas, por atrocidades de la guerra, por enfermedades. Todo unido. Muchas más que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Gracias, María José, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito, bueno, un poco hablando de, de, de millones, lo que nos acabas de responder, pero Rosa Núñez nos pregunta específicamente si esto va a durar 10 años o 30 años. No, va a ser corto, porque no podríamos soportar tanto tiempo así. Las secuelas de enfermedades sí van a ser brutales, porque va a morir también a lo largo del tiempo mucha gente. Pero todo terminará, como he dicho, en la confrontación de países, porque Rusia va a avanzar brutalmente, porque no le dejan otra. Quieren provocar y provocan y quieren una confrontación, da igual si lo quieras o no. Y eso va a provocar muchísimas muertes, sobre todo en Europa, pero a nivel mundial también, de otras situaciones, tanto físicas del planeta como enfermedades. Entonces, prepararse desde los países del norte, pasando por Alemania, Luxemburgo, Suiza, Suecia, Finlandia también, que entra en la OTAN, Inglaterra, que parece la gran escogida, pero no, también va a sufrir mucho, Francia, Italia, yo preveo que venga mucha gente a España. Y yo no sé si es que las personas están pidiendo más, pero a pesar de que la quieren hundir y que la quieren masacrar, va a ser un poquito como Sudamérica, en pequeñito, que va a acoger a mucha gente y va a evitar que entre la guerra total en España. Pero sí vamos a sufrir consecuencias. Todo se sabe, cuando se cortan las carreteras, no hay fluido eléctrico o no hay mercancía de alimentos, vamos a tener que ayudarnos sí o sí. Y hay en todos los sentidos, porque muchísimos no van a estar preparados, porque todo lo que estoy diciendo y otros pueden comentar, no se lo creen. Solamente van a ver y creer. Entonces, lo que yo veo como suicidios y muertes es rápido, muy rápido, pero esas almas no van a sufrir. Sí, van a dejar su cuerpo mutilado, destruido, pero vuelve a la tierra, pero el alma no sufre, no sufre. Eso me lo enseñaron también. Muchísimas gracias, Marijose, y también quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el directo. Ha sido maravilloso. Como siempre, les recuerdo que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Marijose, te doy el paso entonces para que puedas despedirte de esta comunidad. Pues muchas gracias y animaros a todos, que aunque veamos las cosas un poquito negras, podemos hacer grandes cambios, porque nosotros somos poderosos y somos millones de poderes y de poderosos. Pero está todo en puertas. Esto podíamos haberlo evitado durante mucho tiempo atrás, pero está ya todo en puertas, está todo manejado, está todo preparado. Pero muchas cosas sí podemos erradicar y evitar. Y si queréis ayudar a los que están a vuestro alrededor, se van a enfadar mucho algunos, pero lo voy a decir por informaciones que tengo. No deis a ONGs. Están totalmente manejadas. Dar a esas personas que conocéis o que intuís que necesitan. Ahí podéis contribuir a ayudar y ayudaros a vosotros mismos. Sobre todo mantener el ánimo y la fuerza y el amor a los que tenéis a vuestro alrededor, a vosotros mismos. Quereros, amaros y prepararos. Preparémonos porque está todo muy cerca.